no tuvo tardes Disney. Con 4 años ya sabía del odio que los sionistas le tienen a su pueblo. Lo aprendió antes que el abecedario, cuando una bomba arrasó con la casa de sus abuelos. Con 7, se preguntaba cómo podían hacer eso, cuando los nazis les hicieron algo semejante. Pero sus padres le explicaron rápido que los sionistas no tienen escrúpulo alguno en crear guerras por trillones, en arrasar con pueblos enteros. Nunca tuvo inocencia, y un primo suyo se inmoló para vengar la muerte de su hermana, cuando los sionistas bombardearon su colegio, muriendo decenas y decenas de niños. Los medios de manipulación dijeron que lo había hecho, porque en el cielo le esperaban varias vírgenes, y por fundamentalismo islamista. Pero él sabía de sobras que lo hizo por venganza, y que además su primo, como muchos palestinos, era cristiano. Solía dibujar tanques israelíes ardiendo, las tardes en que no podía salir a jugar a fútbol, porque los disparos eran constantes. Deseaba crecer rápido para poder tirarles piedras a esos soldados desalmados que hacían y hacen la vida imposible a su pueblo. Con 9 años ya estaba cerca, pero un día una bomba, de esas a las que llaman inteligentes, cayó en su casa y murió asesinado como tantos niños, ante la complicidad de todos los gobiernos capitalistas y títeres del sionismo. En la infancia que nunca tuvo, se almacenan las armas que España le vende a Israel. En la inocencia que le violaron, grita la rabia de los que nos negamos a mirar hacia otro lado. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Asimismo es, despabilete amor, que llegó octubre, llegó tiempo y de nuestros sueños rotos nacerá nuevamente la revolución. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras. En la coordinación con los camaradas Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Giovanni, la pulga atómica. Y en la producción, musicalización y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier y quien te habla Richard Alexander. Te recordamos que Grada Popular también se retransmite todos los jueves a eso de la medianoche allá en la República Independiente de San Martín a través de la Radio Atómica. Eso es la 106.1 FM. También nos retransmite la gente de Estación 29. De igual manera, hay que saludar a la gente de Radio Aire. También a la gente de MundoLibertario.org que bueno, que se han unido a retransmitir este programa y bueno, a extender nuestra voz de solidaridad, de apoyo y de combate a otras latitudes. Por ahí iniciamos escuchando una banda de Tarragona. Esta banda se llama Caso Perdido. Hace un ska bastante trancado, un ska bastante subversivo. Y bueno, obviamente el tema se llamaba Palestina, dedicado a la lucha y a la resistencia del pueblo palestino, una lucha que no, como decimos acá siempre, nunca nos es ajena, porque el pueblo palestino sufre lo mismo que hemos sufrido la gran parte de los pueblos de América Latina y el mundo, que lo que son la ocupación, lo que es el genocidio y lo que es la masacre y el genocidio sistemático de su gente. Hoy por hoy, nosotros acá vamos a escuchar bastante música que nos hable de Palestina, que nos hable sobre la unidad popular, sobre la resistencia, porque nosotros vemos con ojos de burla, ¿no?, todo eso que pasó en la ONU, donde de alguna u otra manera, en las Naciones Unidas, donde alguna u otra manera la doble moral burguesa, mientras los estados, jugando en lo que es la realpolitik, naufragando, navegando en los mares de la ambigüedad, no toman una decisión real sobre el caso palestino, porque todos sabemos que el mundo no va a caer en no va a cambiar en cuatro paredes, y lo que normalmente se dice en la ONU solo son palabras tiradas al viento. Por eso hoy comenzamos con ese tema de Palestina, de la gente de Caso Perdido. Ese tema lo puedes conseguir en su disco Cierra los Ojos, salió por ahí en el 2010, y te recuerdo que estos panas son de Tarragona, por ahí en el estado español. Y seguidamente escuchamos un poema del rapero valenciano, se llama Pablo Hasél, El poema se llamaba Otro niño muere, otro niño palestino asesinado. Obviamente creo que es lo que pasa diariamente en el pueblo palestino, en las calles de Gaza, mientras la comunidad internacional y las barraganas de turno que representan los medios de comunicación privados se hacen a la vista gorda con esta situación, y más bien lo que buscan es satanizar la lucha de los jóvenes palestinos, satanizar la lucha de aquellos que decidieron decir basta, y de alguna u otra manera la mejor forma que ellos consiguieron para satanizar la lucha de los pueblos es llamar terroristas, llamar asesinos a quienes luchan por la vida y por la dignidad de su pueblo, valga la redundancia. Hoy vamos a escuchar también ahora, justo en este momento, una banda también de Madrid que se llama Agresión. Estos panas hacen brutal hoy, y el tema que vamos a escuchar es Palestina, porque es un tema de alguna u otra manera que está muy crudo, está muy firme en lo que se dice y no anda con titubeos ni con discursos incendiarios sin ningún tipo de sentido. Y seguidamente vamos a escuchar una banda también de Madrid que se llama Agresión. Agresión no, se llama Sangre Fría. Y este tema se llama Irak. Vamos a recordar un poco lo que pasó ahí, donde de alguna otra manera el imperialismo norteamericano, con sus ganas de conquistar el mundo, ha masacrado a muchísima gente y aún tienen el tupé de llamar terrorista o genocida a los pueblos que decían ser libres. Así que bueno, esto es Agresión, seguidamente a Sangre Fría, Palestina e Irak. Y esto es Tu Grada Popular. Así que Giovanni, dale play al repro. Y tú no te despegues, te recuerdo. Tienes el 0424-278-2516 si te quieres comunicar con nosotros. Y también te invitamos a visitar la página de lo que es la coordinadora simonbolivar.org y gradapopular.tk. Así que llévatelo, perro. Donde mentir es lo cotidiano, Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM, al son del 23. Palestina, señores, arden llamas de justicia, no sea la gente de agresión, seguidamente con la gente de a sangre fría, o sea, Estados Unidos son los asesinos y el enemigo con su tema Irak, un tema que de alguna otra manera reivindica y hace un llamado de atención y a la memoria histórica, porque hay que recordar que el señor Obama, el Michael Jackson de la política internacional, te había prometido sacar las tropas de Irak, había prometido cesar con la guerra, había prometido tantas cosas que se quedaron en simples promesas. Ese señor, por no decirle lo que pienso de él, se atrevió a decir en plena Naciones Unidas que los niños palestinos son una amenaza para el resto de los niños israelíes, de los niños sionistas, y que de alguna otra manera conseguirá que era justo la ocupación israelí sobre la franja de Gaza, sobre lo que es Palestina. Ahí en situaciones como estas son muy buenas, porque uno se da cuenta realmente quién es el enemigo. Pero más allá de quién sea el enemigo, nosotros tenemos que darnos cuenta es que tenemos que tener un compromiso real y no caer en titubear, no caer en contradicciones ideológicas y solidarizarnos incondicionalmente con la lucha de los pueblos, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. La solidaridad tiene que ser nuestra principal bandera, para avanzar realmente en esta gesta de las que se ha llamado por muchos lo que sería la segunda independencia. El premio Nobel de la Paz, antes de terminar con una guerra, inició con otra y ocupó Libia. Y seguirán ocupando lugares donde haya petróleo, donde haya recursos naturales, donde haya cualquier elemento que le haga falta al imperio para seguir creciendo en su propia miseria. Y nuestro deber como pueblo organizado, nuestro deber como jóvenes conscientes, tanto de cuerpo y alma, es tomar conciencia, valga la redundancia, sobre nuestro papel en la historia. Es asumir un papel real sobre lo que pasa en nuestra contaminada y única nave espacial. Y es más allá, es plantear, es más allá de criticar por criticar, es plantear soluciones reales a los problemas que vive nuestra clase, que vive nuestra comunidad, que vive nuestros vecinos, que vivimos nosotros como personas. Y sobre todo tenemos que entender que la revolución bolivariana nunca se va a completar, nunca va a avanzar si no hay una revolución en Colombia. Si no hay una revolución en Colombia, en Chile tampoco va a poder renacer la esperanza. Y si no renace la esperanza en Chile, tampoco va a renacer la esperanza en Argentina. Y si no renace en Argentina, tampoco va a renacer o florecer la esperanza en Palestina o en Libia, en otros lugares. Porque tenemos que entender que somos libres todos o no es libre ninguno. Nuestro comandante en jefe de nuestro presidente Hugo Chávez habló fuerte y claro y plasmó en sus palabras lo que es el sentir de este pueblo en solidaridad con el pueblo palestino. Pero nosotros acá a nivel autocrítico decimos esto, más allá de comprometernos y satanizar lo que está ocurriendo y solidarizarnos con el pueblo palestino, nuestro deber es demostrar con hechos reales, demostrar con cosas palpables nuestro compromiso con la lucha palestina. Y por ende, nosotros acá exhortamos y hacemos un llamado a todos estos compañeros que están en lo que es el Estado Mayor a luchar por la causa también de uno de los grandes compañeros que dieron la vida, un camarada que ha dado toda su vida lo que es la lucha palestina, que es el camarada Iris Ramírez Sánchez, de camarada Carlos. Nosotros acá no podemos tomar nunca en serio un discurso, por muy bonito que sea, si no se tiene un compromiso real con lo que está pasando. Y la mayor muestra de solidaridad con el pueblo palestino es luchar por la repatriación del camarada Carlos. Es pedirle al Estado francés que el comandante Carlos Iris Ramírez Sánchez regrese a la patria que lo vio nacer y le vio dar sus primeros pasos de lucha. Entonces nosotros hacemos un llamado de autocrítica, a dejar la doble moral burguesa, a dejar muchas cosas al lado, más que todos aquellos que creen que el comandante Carlos se merece estar tras las rejas y secuestrado del Estado francés. Vamos a dedicarle un tema a todos esos panas que no creen en los cambios sociales que se pueden estar viviendo, que es obviamente un tema de una banda de Valencia, Estado Carabobo, que se llama Retten Cry. Es thrash metal, lo habíamos coloqueado hace un par de semanas, pero bueno, nos los pidieron otra vez y el tema está muy rudo también. Se llama Camarada Iris Ramírez. Y seguidamente vamos a escuchar un audio que conseguimos en lo que es Radio Lista sobre la historia de ocupación en el pueblo palestino. Y seguido, para cerrar por esta semana el tema palestino, un tema de una banda chilena que se llama Curas Boom Hoy. Así que bueno, te recuerdo, mensaje de texto a través del 0414-278-2516. Te invitamos a visitar coordinadorasimonbolivar.org y creadapopular.tk. Así que bueno, Giovanni, dale play al repro, pues llévatelo. Los medios de comunicación capitalistas, a través de su mentira, han logrado darle una cara satanizada a todos los revolucionarios de la historia. Iris Ramírez, venezolano, ha sido víctima de estos ataques mediáticos. Lo apodan como el chacal, lo acusan de terrorista sin tener pruebas concretas. La derecha ha de temerle. Hoy en día está secuestrado por el Estado terrorista francés, recibiendo maltrato físico, sin derecho a una defensa. Los magistrados de Venezuela, como Nicolás Maduro, se hacen la vista gorda, teniendo como obligación pedir al Estado francés la repatriación del camarada Iris Ramírez. internacionalista, guerrero por la libertad de Palestina, perseguido por la gente de la CIA, difamado como un perro en el cine imperialista, hombre juicioso y revolucionario, combatante de batalla en contra de la calle. Los rebeldes en Palestina siempre seguirán allí. Destruyamos al Estado israelí. Camarada Billy Ramírez, con el puño en alto, se le han atribuido muchos atentados, pero ninguno ha sido demostrado. El Estado terrorista lo tiene secuestrado, igual que todo revolucionario. En Guantánamo también es secuestrado, en Venezuela entrega a mi hermano, Narcos Paraco infiltrado en el proceso. Para manipular, es acusado de ser un terrorista, cadena perpetua por enfrentar al imperialista. El canciller venezolano Nicolás Maduro, los ojos han cerrado, radicalización de la revolución, radicalización de la revolución. Repatriación para Billy Ramírez. Repatriación para Billy Ramírez. Repatriación para Billy Ramírez. Israel, ladrón de tierras. La antigua tierra de Canaán fue conquistada por los hebreos, por los asirios, los babilonios, los persas, griegos, egipcios, sirios, romanos, bizantinos, árabes, turcos. Entonces, ¿a quién pertenece esta tierra que ha tenido mil dueños? Los judíos la reclaman como suya, porque dicen que su Dios se la regaló a ellos y a nadie más que a ellos. Pero durante más de mil años, esa tierra ha estado habitada y cultivada por árabes palestinos. ¿A quién pertenece la antigua tierra de Canaán? Al final de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto nazi, llegaron muchos migrantes judíos a tierras palestinas. En 1948, la recién creada Asamblea de Naciones Unidas tomó la arbitraria decisión de partir la tierra de Palestina en dos pedazos. 14.000 kilómetros para el Estado judío y 11.500 para el Estado palestino. ¿Cómo es eso? ¿El pedazo mayor para los que llegaban de afuera y el más pequeño para quienes vivían allí durante generaciones y generaciones? Así fue. Y por aquella arbitraria decisión, cientos de miles de palestinos fueron expulsados de las tierras que habitaban desde hacía siglos. La idea de Naciones Unidas era crear dos estados que vivieran en paz. Pero desde el principio los árabes intentaron expulsar a los intrusos y los judíos intentaron apoderarse de todo el territorio. Fíjese que Palestina es un país muy pequeño. No llega a 26.000 kilómetros cuadrados. Es un poquito mayor que El Salvador, conocido como el pulgarcito de América. Israel tenía 14.000 kilómetros cuadrados, pero quería más. Quería toda la tierra. En 1967, estalló la Guerra de los Seis Días. Israel se apoderó de Cisjordania y Gaza, de toda Jerusalén, hasta del Golán sirio y el Sinaí egipcio. Desde esa fecha, Israel no ha hecho otra cosa que ocupar y robar tierras palestinas. De los 14.000 kilómetros cuadrados que arbitrariamente le concedieron las Naciones Unidas, Israel se ha expandido a 22.125 kilómetros cuadrados. Es decir, Israel le ha robado a los palestinos 8.125 kilómetros cuadrados. En las pocas tierras que esta ilegal ocupación ha dejado a los palestinos, el gobierno de Israel ha instalado más de 400.000 colonos judíos. Y otros 280.000 en la Jerusalén Oriental, que corresponde a los palestinos. Israel habla de negociar, pero no quiere negociar nada. Quiere ganar tiempo para seguir robando tierras hasta expulsar a todos los palestinos del territorio. Ante tanto abuso, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, presentará este 20 de septiembre la solicitud para admitir al Estado palestino como miembro pleno de Naciones Unidas. Desde luego, un Estado palestino con las fronteras de 1967, antes de la Guerra de los Seis Días. O sea, la totalidad de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de Jerusalén Oriental como capital palestina. La Autoridad Palestina exige también el fin de los asentamientos y la retirada de todos los colonos judíos que se han establecido ilegalmente en sus tierras. Exige la demolición del muro de separación en Jerusalén. Y el derecho de regresar a sus hogares de todos los refugiados y refugiadas palestinas, que son más de 2 millones de personas. El 20 de septiembre habrá una votación histórica en Naciones Unidas. De lograrse, Palestina se convertiría en el estado número 194 del mundo. Desde luego, esto no va a cambiar la política terrorista de Israel, que no piensa devolver ni un centímetro de los miles de kilómetros de tierras robadas. Pero políticamente será un gran paso de avance para el heroico pueblo palestino. Si Estados Unidos veta esta propuesta, se comprobará una vez más que Israel no es una colonia de Estados Unidos, sino que Estados Unidos es una colonia de Israel. Una producción de radialistas.net. ¡Gracias! Palestina a luchar, nos dice la gente de Curasbún, directamente desde Chile. Tenemos que recordar que en Chile las aulas de clase están luchando en las calles por su futuro, porque los jóvenes del mundo han dicho basta y le están gritando al poder del imperio burgués que necesitamos una educación de calidad, una educación contra, una educación que rompa los esquemas del capitalismo, una educación para la vida y para crear nuevas alternativas ante la crisis capitalista que hemos vivido. Y bueno, hay que recordar que la educación está la clave. Nosotros tenemos que estar siempre firmes, que si no tenemos una educación de calidad, una educación a las manos, al alcance de las manos del pueblo, si no hay una educación que en lugar de formarte como esclavo, te desarrolle lo que es la conciencia crítica, la conciencia autocrítica, no estamos haciendo absolutamente nada. Y por ende, nosotros acá, humildemente, de esta tribuna radial que es nuestra montaña de las ideas, hacemos un llamado a lo que es esa nueva ley de educación en nuestro país, que también necesitamos una educación que se adecue a los tiempos de cambio que estamos viviendo. Necesitamos obviamente una educación que rompa totalmente esquemas. Y bueno, acabemos con esa educación mercantilista, capitalista, y que bueno, que solo lo que hace es empobrecer la conciencia de los jóvenes, empobrecer la conciencia de los obreros. Y nuestra lucha tiene que ser por fomentar eso. Así que bueno, es la hora de empezar a desaprender lo aprendido, para aprender lo nuevo, para cambiar nuestro destino. Por ahí también escuchamos a esa banda de Valencia, se llama Rattenkrai, con su tema dedicado obviamente al soldado del pueblo, al camarada Iris Ramírez, al camarada Carlos. Y bueno, nosotros acá extendemos nuestros puños bien en alto en solidaridad con todos los presos políticos vascos, también a los presos políticos de comunistas del Grapo, del PCR, el Partido Comunista Reconstruido en el Estado Español. Extendemos nuestros brazos de solidaridad con todos esos soldados del pueblo, como Julián Conrado, que también secuestrado en nuestra patria por nuestra revolución. También extendemos nuestros puños por esos más de 7.000 compañeros que están luchando en Colombia, que por luchar en Colombia están ahora tras la reja, porque bueno, abajo los muros de la represión. Y bueno, vamos a derribar con los martillos de la conciencia esos muros de la indiferencia y esos muros contra el pensamiento libre crítico. Por ahí también nosotros tenemos que recordar al Che Guevara como mayor de los ejemplos que tenemos, porque es él, de alguna u otra manera, quien nos dijo que tenemos que hacer en nuestra Latinoamérica y del mundo un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam y los Vietnam que hagan falta. Porque si la mitad de los jóvenes de hoy en día tuviéramos un poquito del compromiso, del valor y de los cojones, como dicen los gallegos, que tenía el Che, muchas cosas estarían cambiando hoy por hoy. Muchas cosas estarían siendo más realidad que sueños, y más sueños que utopías. Así que bueno, nosotros tenemos que más que haya, lo fácil es llevar una camisa del Che, lo difícil es pensar como él, leer sus libros y actuar como él. Entonces nuestro llamado es a conocer realmente al Che, que no fue un panadero, que no fue un vendedor de fruta, y no es que estemos denigrando ese tipo de trabajo, sino que tenemos que reconocer que el Che fue un guerrillero, señores. Para esos progres bien pensantes que se ponen camisa del Che y luego le hablan de la lucha armada y pegan el grito del cielo. Por aquí nos pasan una información, el camarada Ildefonso Rivero, no sé si lo recuerdan, hemos tenido varias oportunidades acá en nuestra radio y de alguna otra manera también hemos colocado varios temas, así como el canto a Chile que pusimos hace un poco menos de un mes, vamos a ver si lo repetimos para la semana que viene, y la lanza de Huacaipuro que nos estuvo cantando acá, recordando un poco. Bueno, el cuento es que este camarada nos pasa una información que este viernes 7 de octubre del presente año se dará el encuentro de la canción rebelde en la Plaza Páez. Eso es en Catia de la Mar, Estado Vargas. desde las 2 de la tarde. Estará presentando obviamente el camarada de Alfonso Riveros. Supongo que también estará Armando Almendaray, estará muchos otros trovadores comprometidos con el pueblo, comprometidos con las luchas sociales, y que no tiene más allá que sus ideas y su compromiso real para transmitirle al pueblo. Así que bueno, así como estamos hablando de luchadores del pueblo, y para que no se nos haga tan pesado este bloque, vamos a escuchar un tema de una banda también del País Vasco. Esta banda se llama Vendetta, un tema que se llama Comando Che Guevara, y así te hacemos la invitación oficial a toda esta semana de homenaje y de reconocimiento y reencuentro con lo que es el Che Guevara, que estará llevando tu coordinadora Simón Bolívar junto a la Fundación Freddy Parra, junto a Desafío y lo que es el Movimiento Continental Bolivariano. Ahí tenemos un jingle preparado para que ustedes los escuchen. Y aquí nos pasan, el camarada Alfonso nos pasa que estará tocando Armando López, estará Eduardo López, el poeta Hermorradito, el poeta Taboga, el dúo Luis y Alberto, estará la camarada Soraya Tobar, que también aquí le mandamos un abrazo y un saludo fraternal y solidario. Estará obviamente el camarada Alfonso Rivero y Alejandrina Reyes. Así que bueno, todos y todas a encontrarse este viernes 7 de octubre con la canción Rebelde allá abajo en Catia de la Mar, en la Plaza Páez. Esto es obviamente totalmente gratis. Y bueno, escucharemos a la gente de La Vendetta con su tema Comando Che Guevara. Seguidamente el jingle de presentación de todo lo que vamos a vivir esta semana. Y matamos esto con Barricada, que es una banda también del País Vasco, que se dice No Hay Tregua, llamando a la conciencia, a la toma de valor, porque más allá que tengamos miedo, tenemos que apretar el gatillo y seguir hacia adelante. Así que, Giovanni, llévatelo pues. El Che Jesucristo fue hecho prisionero después de concluir su sermón en la montaña. Con fondo de tableteo de ametralladoras. Después le colocaron a Cristo Guevara una corona de espinas y una túnica de loco. Y le colgaron un rótulo del pescuezo en son de burla. Inri, instigador natural de la rebelión de los infelices. quien joder, siempre habrá un pueblo que invadir. Un día más viviendo de rodillas por la mañana, esta fue la respuesta. Imaginé disparos en la jungla, los insurrectos avanzan entre el humo. Aléjate, aparta de mi lado. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Comando Che Guevara, abriendo ese camino. Se cumplieron los 11 meses de nuestra iniciación guerrillera. Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia. Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron la frontera con Guatemala y pasaron sobre la ciudad en plena luz del día, ametrallando gente y objetivos militares. Si tú eres capaz de temblar de indignación cada vez que se cometa una injusticia en cualquier parte del mundo, somos compañeros. Ernesto, el Che Guevara. Así se inicia la programación de la semana aniversaria con motivo de la 44ª conmemoración de la siembra del comandante Ernesto Che Guevara. A partir del lunes 3 de octubre, el espacio radial Latinoamérica en Vivo, transmitido por la emisora libre Al Son del 23 los días lunes, miércoles y viernes en el horario comprendido de las 7 a las 9 de la mañana, desarrollará los temas que involucran la vida, pensamiento y obra del guerrillero heroico. Para ello contará con invitados especiales como Quebracho, Lito Borello, Carlos Aznares y el representante plenipotenciario de la hermana República de Cuba. En acto seguido, el día miércoles 5 de octubre, se llevará a cabo una rueda de prensa con medios de comunicación, impresos, digitales, radiales y televisivos en el Café Venezuela, ubicado en el Boulevard de la Cañada, entre los bloques 18 y 19 a las 9 de la mañana. Luego, a las 6:30 de la tarde del mismo miércoles 5 de octubre, se realizará la proyección de la película Cuando pienso en el Che. Esta actividad tendrá lugar en las inmediaciones del Boulevard La Cañada. La antesala a la conmemoración de la siembra del guerrillero heroico cierra el día viernes 7 de octubre a las 3 de la tarde con la exposición fotográfica en honor a Ernesto Che Guevara. Ello tendrá lugar en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, ubicada entre los bloques 18 y 19 de la parroquia 23 de enero. El día central de la programación con motivo de la 44ª conmemoración de la siembra de Ernesto Che Guevara será el sábado 8 de octubre, y para ese día la jornada se inicia con una actividad infantil con juegos tradicionales, inflables y grupos teatrales. La hora del encuentro será a partir de las 9 de la mañana y el lugar, el Boulevard La Cañada, ubicado entre los bloques 18 y 19. La segunda de las actividades dispuestas para ese día será la inauguración de la plaza en honor a los caídos en el espacio recuperado en el sector La Cañada, ubicado entre los bloques 18 y 19. Actividad que luego le dará paso a la inauguración del Café Venezuela y a la develación del busto de Ezequiel Zamora en el Boulevard La Cañada. El cierre de la programación se dará con el gran acto político-cultural a partir de las 4 de la tarde en la cancha ubicada en La Cañada, entre los bloques 18, 19 y 25 pequeño. Esta actividad estará amenizada por los cantautores y agrupaciones populares del momento, entre los que se cuentan José Garcés, Jesús Mijares, Neguel Machado, Carmen Julia Rondón, Alejandrina Reyes, Agua Salada, Hanoi, Ali Alejandro I, Sandino, Centauro, Patria Buena y Dame pa' Matala. Y recuerda, la invitación es a que participes de cada una de las actividades que conforman esta programación con motivo de la 44ª conmemoración de la siembra del comandante Ernesto Che Guevara, el guerrillero heroico. Comandante Che Guevara. Estás asustado, tu vida está en medio, pero alguien debe de tirar el gatillo. Rebeldía y desobediencia, conciencia de clase y lucha y resistencia. Señores, eso era la gente de Barricada, una banda de origen vasco, de lo que se podemos decir que es un rock bien suavecito, pero cargado de conciencia social. Y anteriormente escuchaban a la gente de La Vendetta con el tema Comando Che Guevara, recordando a ese Che guerrillero, a ese Che revolucionario que tanto ha querido que olvidemos la derecha y la izquierda light. Porque el Che no es un cliché, ¿vale? El Che es un revolucionario, el Che fue un guerrillero. Por ahí vamos a escuchar dos temas nuevecitos, vamos a escuchar un par de temas nuevos que vienen por ahí, pero uno va dedicado a lo que es la educación burguesa de Pablo Hassel. Y vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar unos temas nuevos, valga la redundancia, de Non Servium, que el 23 de septiembre sacaron su último disco, que se llama El Rodillo de Caos. Y bueno, aunque no es 24 y no es 31, nosotros aquí nos vestimos de estreno, de gala. Uy, como dicen en los medios de comunicación burgueses, para presentarle un poco de lo que es esa artillería musical que refuerza el pensamiento que nos presentan estos camaradas. Pablo Hasél y está preparando un nuevo disco. Por ahí he dejado mostrar algunos avances de lo que viene por ahí sonando, que va a sonar futuramente. El nuevo disco de Hasél se llama, dicen a las malas lenguas, no me creen a mí, se llama este imperio llamado, este genocidio llamado capitalismo. Así que bueno, en ese disco vamos a escuchar un tema dedicado a lo que es la educación burguesa, donde Hasél nos dice, entre otras cosas, que los pupitres no sean los ataúdes de sueños, que necesitamos una educación que libere al pueblo. Y bueno, más o menos por ahí van los tiros. Y recordando alguna de estas pancartas que salían en las revueltas en Chile: final al lucro en la educación, nuestros sueños no les pertenecen. 5 años estudiando y 15 años pagando. Esto es referente a las revueltas estudiantiles en Chile. Tenemos que resaltar que unos compañeros también de la Federación Estudiantil Colombiana fueron apresados esta semana por el Estado colombiano. Que bueno, que siga apresando a quienes están luchando por su pueblo, por una solución pacífica al conflicto armado que vive la hermana república. Y bueno, nosotros acá nos solidarizamos con esos camaradas, pero bueno, el cierto es que los jóvenes del mundo están tomando conciencia, los jóvenes del mundo se están enfrentando a este monstruo moribundo que es el capitalismo y está planteando una realidad nueva. Mucho tenemos que aprender nosotros de esos jóvenes que bueno, han dicho basta, que han dicho hasta acá llegan las cosas, y ahora las cosas las decimos nosotros. Porque una de las consignas que también pudimos encontrar en varias fotos que estuvimos viendo durante toda la semana de las marchas y manifestaciones en Chile es que los años de democracia, desde 1990 hasta ahora, y que ha cambiado. O sea, en Chile hay una misma constitución burguesa, una constitución dejada por el miserable de Pinochet, una constitución que sigue siendo racista, xenófoba, que sigue reprimiendo los sueños del pueblo. Pero bueno, como lo prometí es deuda, vamos a escuchar un tema de Non Servium de su último disco, El Rodillo del Caos. Este tema se llama Mi Barrio o Muerte, dedicado obviamente a los movimientos antifascistas con conciencia de clase, y que dejan muy en claro este tema, que nuestros barrios o sea socialista o sea antifascista, pero no es ni fascista ni ambiguo, señores. Y seguidamente Pablo Hasél con lo que fue su presentación en La Tuerca. Así que llévatelo, Giovanni, 2 Molotov directamente a tu conciencia. Estás escuchando Grada Popular 0424-278-2516. La educación pésima les favorece, porque su sistema bárbaro se sustenta con ignorancia y un pueblo con culturas más libre. Yo. A la derecha nunca le gustaron intelectuales del pueblo. En fosas comunes aún escriben sus cuerpos. Dicen que el socialismo ha muerto, es mentira. Somos vida, odiados por la monarquía como Lira. Franco lo dejó bien atado, miles de colegios privados, elitistas, racistas, dejando hasta Cristo manipulado. ¿Qué más da la pública si los hijos de quien manda van a colegios con hípica y heredan media España? Nosotros estudiamos en barracones y además poco es gratuito, total para lo que te van a enseñar. La ideología dominante pudre la cabeza de docentes. La mayoría respetan a quienes ahora les mienten, ladrando que los recortes son más que necesarios, mientras en Memeces hay derroches millonarios. Va a invadir Libia con la OTAN, por ejemplo. Mejor invertir en misiles y armas contra el pensamiento, ¿no? Intento hacer pensar, exprimo cerebro en el micro. Aprendí en la calle leyendo a pensadores críticos. La directora me gritó que no llegaría a nada, y hoy enseño más que su silencio lleno de palabras. Los recortes no serán en sueldazos de diputados, a quienes pa' que no saquen más pagamos. Surrealista. El fascismo y el capitalismo han masacrado la cultura. Esto no está cortado con cobardía, es mierda pura. Fracaso escolar es un sucio triunfo, la justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos, pero nos usan para financiar torturas y locuras, como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira, si la suspendemos no habrá una educación digna. La enseñanza es la base, normal que la arrasen, se desnuda la lucha de clases. Violencia es un retrato de la monarquía encima de la pizarra, solo falta que digan que la tiza se tarra. Todo vale para desacreditar a quienes protestamos, por lo que afecta a la mayoría intereconomía, llama payasos a profesores por reclamar lo normal tan ancho. Mientras pasan desfiles de su mariquita disfrazado de macho, deberían ir a Cuba que les enseñen bien a leer. En el libro de reclamaciones pone os vamos a vencer. En colegios del Opus, pero si hubiera comunistas, llamarían a la OTAN para que bombardeara las aulas. Aprendí en el recreo a no fiarme de chulo putas. Por eso Berlusconi de turno nunca me manipulan. Primera lección, gobiernan los banqueros. Castígame en el pasillo, seguiré diciendo lo que quiero. Aquí cazuelas, en Grecia ocupa la tele. Por suerte no me tocó ningún padre a peles. Que los pupitres no sean ataúdes de sueños. Basta de sumisión, urgen valores nuevos. Es el pez que se muerde la Coca-Cola. La mala educación que se dio lleva a esto. Ahora se extrañan si privatizando controlan. Dice Pella Espalera, Marx y su manifiesto. El fracaso escolar es su sucio triunfo. La justificación a los trabajos basura. No hay excusa, en España sobran lujos. Pero nos usan para financiar torturas y locuras. Como la visita del Papa, fiestas reales. ¿Para qué servicios públicos si tanto tienes, tanto vales? Falta una asignatura de revolución, mira. Si la suspendemos no habrá una educación digna. Donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Y los mamarás. demasiado tarde, no debiste venir. Salir de tu posibilidad fue un error que sufrirás en un hospital. Este tibar ya vivo y no le he venido nunca lo verás. Pastores con la bruta en tu puta cara. Escucha bien, imbécil, y préstame atención. Tú que te piensas que eres una raza superior. Esto se sana, humillación. Diferentes culturas, respiras al andar. Lo llevas claro si nos quieres etiquetar. Hace ya tiempo que quedó atrás. No es de mi barrio amigo, y no eres bienvenido, nunca lo serás. ¡Estás en toda activa! ¡En tu puta cara vamos a acabar! ¡Este es mi barrio vivo y lo defenderé! ¡Junto a mis hermanos a muerte lucharé! ¡Que todo el mundo sepa que existe un lugar donde se podrá despreciarme! ¡Jamás sería igual! ¡Este es mi barrio vivo, no puedo pedir más! ¡Ambiente tan claro, ayudar a caminar! ¡No se desespera porque aquí nunca se encuentra nadie! ¡Y si el resto me llevo, nunca se nos hace tarde! Este es mi barrio amigo, dice la gente Non Serbio. Un tema donde deja muy claro su postura antifascista y que bueno, no pasarán, nosotros pasaremos sobre ellos. Y anteriormente escuchaban a lo que era Paulo Hassel, un adelanto de su nueva maqueta que bueno, pura dinamita, eso pone a temblar a cualquiera. Por ahí tenemos que son las 9:15, tenemos varias cosas que decir todavía. Tenemos que tomar conciencia, señores, de lo que es el capitalismo. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Aquí esos que se llaman ser oposición es el fascismo puro representado, unos hombres y unas mujeres que odian la vida, odian lo que representa este proceso de cambio que estamos viviendo, porque simplemente odian al pueblo. Y nosotros llamamos al pueblo porque somos pueblo y seguiremos siendo pueblo mientras que nuestros corazones sigan latiendo. Tenemos que tomar posturas muy claras sobre esta situación, porque de nuestro compromiso depende la victoria final, de nuestro desarrollo, de nuestra conciencia depende que cambien muchas las cosas que están pasando en nuestro país, y de nuestra crítica y nuestra autocrítica y nuestra y de plantear soluciones reales también depende de que cambie ciertas burocracias que se niegan a la profundización de esta revolución. Acá ya creo que por el día de hoy, por estas lunes, estuvimos disparándole suficiente artillería para el resto de la semana hasta el lunes que viene. Escuchamos bastante música bien subversiva, Por ahí escuchamos algo nuevo en un serbio, en algo nuevo de lo que tiene Hassel. Pero bueno, como dicen por ahí, de lo bueno poco. Y bueno, la semana que viene vendremos con el camarada Javier. Vendremos con muchísimas más noticias. Vendremos con muchísima más música subversiva. Y con nuestro radio completo ya de 2 horas. Por ahí tenemos que también reafirmar nuestro apoyo a Libia, porque lo que pasa en Libia tenemos que reflejarlo, como hemos dicho una y otra vez acá. Puede pasar aquí, puede pasar en cualquier otro lugar de América Latina, en cualquier otro lugar del mundo donde haya petróleo, donde haya un pueblo libre y digno. El imperialismo norteamericano va a poner sus garras ahí. Ahora vamos a escuchar 2 temas que nos va a dejar muy en claro lo que es el imperialismo. Un estreno también de lo que es Pablo Hassel con su nueva maqueta, este genocidio llamado capitalismo. Vamos a escuchar un tema que se llama Chaylian. Es un tema muy muy rudo, que habla sobre la situación de lo que es la trata de niñas, una de las expresiones más puras y más enfermas de lo que es el capitalismo, y cómo la gente que usa los servicios de estas jóvenes, que no llegan ni a 15 años, que no llegan a 12 años, son parte de la pesadilla esta que es el capitalismo, son parte de la tortura diaria que vive una jovencita, ¿no? Y esto es una expresión real de lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y cosas como estas son las cosas que tenemos que combatir, porque nosotros, como dice Pablo Hassel, no queremos una revolución simplemente por un sistema público bueno de transporte o de sanidad. Nosotros queremos una revolución por niñas como Chaylian, por niñas torturadas y violadas diariamente por el sistema capitalista y quienes le hacen el juego. De nosotros depende que este tipo de cosas cambien, de nuestro compromiso depende que poco a poco se vayan liberando esas cadenas que oprimen a nuestros jóvenes y romper con esos vicios impuestos por el sistema capitalista. Entonces nosotros tenemos el poder en nuestras manos de cambiar nuestra realidad, de convertir nuestros sueños en realidades y seguir avanzando hacia la utopía. Y el siguiente tema es uno de los temas nuevos de la gente Non-Serbian, de Vox Tollens Madrid, de su disco 2011, El Rodillo del Caos. Se llama Las Tres Letras, un tema dedicado a lo que es los presos políticos, a los compañeros antifascistas, comunistas, independentistas, que lo dieron todo en la lucha. Hay que resaltar que cada uno de ellos son nuestro mayor ejemplo, porque en su lucha nació el sueño y florece la esperanza, señores. Nosotros tenemos que recordar eso, así que decimos con el puño en alto: libertad para el camarada Arenas, libertad para Israel Clemente, libertad para el camarada Illich, libertad para Otegi, libertad para todos, para Julián Conrado, para Joaquín Pérez Becerra y para todos los camaradas de las rejas. Eso es, va a ser Non-Serbian con su tema Tres Letras. Otro tema más que nos enfrenta frente a frente, nos pone frente a la mesa lo que es el capitalismo y su falsa democracia. Y bueno, esto que escuchaste fue Grada Popular y te llegó bajo la dirección de esta estación con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación de esta estación Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el pana del Pulga, en la producción, locución y musicalización de este espacio Richard Alexander y el camarada Javier Xavier. Y bueno, chao, nos vemos la semana que viene, así que ruédalo, Pulga. Tiene 12 años, es una niña tailandesa que hace striptease a cincuentones en cenas de empresa. Se acuesta con turistas a cambio de limosna. No le queda otra si no quiere su esperanza aún más rota, porque pasaría hambre. Su hermano cose balones Nike. Son solo 2 ejemplos de los millones que hay. Europeos con dinero acuden a su tierra para ser pedófilos impunes como si fueran de la iglesia. Su gobierno lo permite, son todos corruptos. A mí me duele su situación, yo me inmuto, yo culpo al sistema global que origina esta situación. ¿Será que la televisión aún no acabó con mi corazón? Cuando Chelian se limpia el semen sueña que un día tendrá una hija que podrá tener inocencia e infancia. Cuando la golpean brutalmente sin pensarlo se mataría, pero su madre vive amenazada por varias mafias. Le dicen barbaridades en inglés, cerdos que en el Reino Unido son empresarios cobrando miles de euros al mes. De los que aman a la monarquía tirana y medieval, poniendo a sus hijos al Vaticano como ejemplo de moral. Con 10 años le robaron la virginidad, la violaron, porque es violar que te obliguen a chuparla a cambio de no dormir en el asfalto. Hay tantas niñas obligadas. Si te importa una mierda, imagina que es tu hermana. La injusticia no acaba porque nos implicamos pocos. De lo contrario el mundo sería otro y yo no sería el loco que canta a niñas como Chelian en vez de soltar ego o presumir de botines. Ponle esto alto a los ciegos. Pienso en Chelian cuando veo a niñas occidentales malcriadas con series materialistas. Tanto tienes, tanto vales. Cuenta los colegios elitistas que hay y luego dime si no es un crimen que digan que tenemos mismas oportunidades. La globalización es un genocidio glamuroso, así lo decoran. Es una metáfora como Chelian bailando danzas de Bora Bora ante pedófilos sonrientes. Dime si no mereces ser fusilada esa clase de gente. Cuando se va a dormir con sangre en la vagina, sueña con un hombre que la ama y la mima. Olvida por segundos que así será toda su puta vida, que si tiene hijos será porque no se tragó la corrida. Cuando se sacan el condón y la ponen a prueba, gritándole bitch, sintiendo que es peor que estar muerta. Despierta cada día con dolor físico, el espiritual lo seda con las pastillas que la madame le da. Yo no solo quiero una revolución por mejor sanidad, quiero una revolución global por niñas como Chelian. Siglo XXI, el mundo sigue demasiado enfermo y oscuro. Sal de tu burbuja Disney o desayuna un vaso de crudo. Imagina que Chelian es tu hermana. Chelian. ¡Gracias! por los caminos, pero a pesar de todo tú no has dejado de estar conmigo. A mi lado has estado en los momentos más malos y me has demostrado cosas que pocos han demostrado. Aquí todos esperan a su colega, todos sin excepción. Se les hace ya la carretera, te he demostrado que ganas una lección. Tu cara es mi brazo más fuerte que yo. Lo que no puedes ver.